Y con la música de Mark Knopfler damos comienzo, como cada 15 días, nuestro espacio ¿Cuál es tu lesión? Ya sabes, la sección dedicada a la salud en el deporte y que está coordinada por nuestro compañero Juan de Dios Mateo. Juan de Dios, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Esta semana creo que nos vas a hablar de los muslos, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar del muslo, tanto de la parte anterior como la parte posterior, que es un tema bastante interesante, pienso yo, y donde ocurren bastantes lesiones. Son de las más frecuentes en todo tipo de práctica deportiva, prácticamente, ¿no? Sí, es un sitio donde suelen ocurrir bastantes lesiones, sobre todo en deportes de contacto. Pues si te parece, comenzamos. Vale, pues como siempre, vamos a situarnos en la zona de la que queremos hablar y empezaremos pues por la estructura ósea. El muslo está constituido por un solo hueso, que se llama el fémur, y que precisamente es el hueso más largo que tiene el cuerpo humano. Está articulado por arriba con el hueso cosal y por abajo con la tibia y con la rótula, formando de esta manera pues parte de la articulación de la rodilla. En la parte anterior, muscularmente, nos encontramos el cuádriceps. Este es un músculo que tiene cuatro vientres musculares que terminan en el tendón común. El vientre más profundo es el crural, que también se llama vasto interno. Se origina en la parte superior del fémur y sus fibras siguen el eje del hueso. Está cubierto por dos vientres, que son los vastos. Vienen de la parte de atrás del fémur, de la parte interna nace el vasto interno, y de la parte externa, la de afuera, pues nace el vasto externo. Y ya el cuarto vientre muscular que falta, que es el recto anterior. Este sale de la parte anterior del ilíaco, descendiendo por delante de los tres anteriores hasta el tendón común. Este tendón pasa por encima de la rótula, donde se inserta principalmente. Después forma el tendón rotuliano para terminar en la tuberosidad anterior de la tibia. Bien, pues todo este conjunto forma el cuádriceps, que es uno de los músculos más fuertes que tiene el organismo. Hay otro músculo que atraviesa de afuera adentro, que es el sartorio, pero que hablaremos de él cuando lo hagamos en la cadera. Este es el repaso que solemos hacer siempre que iniciamos esta sección, por parte de la anatomía, de la parte del cuerpo a la que nos dediquemos. A veces nosotros ya comentamos que resulta que los nombres que utilizamos son demasiado abstractos, pero es que son los que son. Por lo tanto, son necesarios para su descripción que vayamos nosotros pues repasando todos los nombres y todas las partes del cuerpo. Bueno, centrándonos en lo que nos estaba comentando, ¿cuál es la acción de estos músculos? La acción del cuádriceps son extensores de las rodillas y el recto anterior además es flexor de la cadera. Por eso, para estirarlo debemos realizar una flexión completa de las rodillas que extiende el crural y los dos vastos, mientras que para estirar el recto anterior es necesario además que la cadera esté en extensión, ya que el recto anterior, a diferencia de los anteriores, atraviesa dos articulaciones, la cadera y la rodilla. ¿Qué lesiones podemos encontrar en el cuádriceps? Bien. Algunas de las lesiones que nos encontramos con más frecuencia puede ser la contusión. Recordemos que era cuando nos dábamos un golpe y no había herida exterior, pero sí un fuerte dolor, ¿no?, produciendo incluso hematomas. Lo que ocurre en el músculo golpeado es que se rompen vasos sanguíneos y se da una hemorragia entre las fibras musculares. ¿Esto es lo que llamamos bocadillo? Efectivamente, lo que llamamos bocadillo en el tema del fútbol. ¿Y cuando esto ocurre, qué recomiendas? Normalmente es una lesión que, si se cuida, no debe de crear muchas complicaciones, ¿no? Es importante recurrir a reposo, aplicar hielo, comprimir y elevación del músculo afectado. Prácticamente lo que recomendamos en este tipo de lesiones, ¿no? Bajar la inflamación. Por eso es necesario que el hielo se aplique durante las 72 primeras horas con intervalo de 2 horas. A partir de ese tiempo podríamos aplicar calor para favorecer la circulación gracias a la vasodilatación, llevando de esta forma los nutrientes y el oxígeno necesario para cicatrizar la herida. Pero en los casos más severos es conveniente el hielo incluso 6 o 7 días consecutivos. Cuando los impactos en el muslo son más importantes, podemos hablar de desgarro o distensión muscular, que son, como ya sabemos, roturas de fibra de músculo o tendón. Tenemos que decir que hay diferentes grados de desgarro. En el grado 1 se produce un hinchazón y, aunque con dificultad, se puede continuar el movimiento. En el grado 2, el movimiento ya se hace más complicado y puede aparecer un hematoma a los varios días, mientras que en el grado 3 ya el músculo se rompe totalmente, ¿no?, por lo que es imposible mover la zona afectada. ¿Y en este caso qué tratamientos tenemos que seguir? Sí, en todos los casos se debe de respetar el reposo durante 3 a 5 días, aplicando el hielo, como dijimos anteriormente, elevando y compresión del músculo, ¿no? Y siempre que se sepa lo que se está haciendo, ¿Cómo y cuándo hacerlo? Pues los masajes descontracturantes y masajes transversos profundos, junto a los tratamientos osteopáticos y estiramientos controlados, vendrán bastante bien, ¿no? Pero repito que hay que estar seguro en cada momento de lo que se hace. Bueno, otra lesión que podemos sentir en esta zona es la contractura, cuando el músculo se contrae involuntariamente y esta contracción pues persiste. También es muy dada en el muslo, tanto en la parte anterior como en la posterior. Y aunque es una lesión que no reviste gravedad, sí es muy dolorosa, impidiendo en la mayoría de los casos la capacidad para el deporte. Uh-huh. ¿Y esta lesión por qué se produce? Puede producirse por cambio brusco de temperatura, por esfuerzos demasiado intensos, sobrecarga. Normalmente en esta zona suele ocurrir mucho, porque bien no calentamos o por no preparar esa musculatura al esfuerzo que le viene encima, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué deporte es más habitual? Es muy típico en el fútbol, furbito, al golpear el balón. También en los ciclistas mueve un desarrollo muy duro. En el caso de los corredores, al bajar demasiadas cuestas. En los gimnasios nos lo encontramos también al hacer sentadillas con demasiado peso. Y bueno, puede manifestarse en el momento o incluso una hora después, por ejemplo, en la cama cuando estamos acostados y nos da un calambre, ¿no? Uh-huh. Y las contusiones es más propio los deportes de contacto, el baloncesto, fútbol, fulbito, karate, en fin. Bien, hemos hablado de la parte anterior del muslo y aunque hay otras lesiones relacionadas con esta zona, las trataremos cuando hablemos de la cadera. Nos vamos ahora a la zona posterior y lo vamos a hacer hablando del músculo popliteo. Este músculo nace en la cara externa del fémur, desciende hacia adentro y termina en la cara posterior de la tibia, en la parte de arriba. Está situado, por tanto, y para saber de dónde estamos hablando, en el hueco que se produce justo detrás de la rodilla. Este hueco se llama hueco popliteo. Su acción es flexionar la rodilla y rotación interna de la tibia. Por tanto, para estirar este músculo, mantendremos la pierna estirada y el pie rotado hacia afuera. ¿Cómo suele lesionarse este músculo, este popliteo creo que es? Sí, popliteo. Me da a mí la impresión de que es un poco doloroso, ¿no?, la lesión. Sí, es doloroso. Suele lesionarse bien el tendón o el vientre muscular, ¿no? Se lesiona más cuando entrenamos en barro o en cuesta. También el cambio de terreno, el ritmo de carrera puede ser suficiente para distender la fibra del tendón y causar una inflamación en el mismo tendón o en la vaina que lo recubre. Este músculo es uno de los protagonistas de la carrera a pie, con larga zancada. Su contractura se manifiesta por un abultamiento que aparece y desaparece según el esfuerzo que le realizamos. Produce dolor en la parte posterior y lateral externa de la rodilla. Suele ser un dolor de tipo quemante, ¿no?, como un escozo, ¿no? Duele también cuando nos tocamos en el hueco popliteo, cuando nos tocamos con la mano. Es un dolor bastante, bastante fuerte. Pero curiosamente no duele al correr, aunque sí cuando nos enfriamos, impidiendo además la flexión de la rodilla. Uh-huh. ¿Y cuál sería su tratamiento adecuado? Un tratamiento adecuado puede ser masaje transverso profundo, eso sí, con mucho cuidado, porque esta zona es una zona linfática, ¿no? Los estiramientos con extensión y rotación indolora de la pierna, y si se sufre habitualmente de esta zona, hay que evitar ponerse de puntilla o sentarse con las piernas cruzadas, ya que estas posturas pues dañan bastante al tendón. Uh-huh. Hablemos ahora de los músculos isquiotibiales, seguimos en la parte de atrás. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar de los isquiotibiales. Los isquiotibiales son aquellos tres que cubren la parte posterior del muslo: semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoral. El semimembranoso es el más profundo de estos músculos. Su función es flexor y rotador interno de la rodilla y además colabora en la extensión de la cadera. El bíceps femoral, que tiene dos cabezas, bíceps largo y bíceps corto, es flexor y rotador de la rodilla y también colabora en la extensión de la cadera. El semitendinoso, que nace igual que lo anterior en la tuberosidad isquiática, debajo del glúteo, se dirige hacia abajo y hacia afuera, cubriendo al semimembranoso, para terminar en la cara medial de la tibia. Constituye, junto al recto interno y el sartorio, la pata de ganso. Esto está justo detrás de la rodilla. El recto interno y el sartorio lo veremos en su momento. Bien, pues este grupo muscular se encuentra entre los más fuertes del grupo. Son especialmente propensos al acortamiento crónico, además de tener un papel importante en la estabilización de la rodilla junto con los psoas y el cuadrado lumbar. estos músculos son los principales responsables de la mayoría de los problemas lumbopélvicos. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que el semitendinoso actúa sobre el ligamento interno de la rodilla, el semimembranoso lo hace sobre el ligamento cruzado anterior, mientras que el bíceps actúa sobre el ligamento externo y el cruzado anterior. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que si estos ligamentos de la rodilla sufren un esguince, sus correspondientes músculos se retraen para protegerlo y dar estabilidad a la rodilla. O sea que todo está relacionado. Sí, sí, todo está relacionado. No vale tratar una determinada zona, como en el caso de la rodilla, sin tratar este grupo muscular. Así que si tenemos espasmo en la parte posterior del muslo, podremos sentir no solo pinchazo o fatiga muscular, sino que también en la espalda baja, en la pelvis, dolor lumbar o sacroiliaco, o incluso la espalda media, ¿no? Uh-huh. ¿Y todos estos problemas pueden crear esa contracción de estos músculos? Así es, pueden crear problemas en los ilíacos, en la columna lumbar, en la rodilla, incluso pubalgia, que también hablaremos de ello, y por supuesto distensiones en su vientre muscular. También al ser masas musculares largas y de gran fuerza tendinosa, pues facilita las tendinitis y las contracturas, produciendo molestias desde los bordes inferiores de los glúteos hasta el hueco posterior de la rodilla. Los problemas de la pelvis y de la zona lumbar son ocasionados por la flexión del tronco y estar mucho tiempo sentado, ¿no? De esta manera crea un acortamiento de estos músculos. ¿Y cómo sabemos si existe acortamiento de estos músculos? Sí, pues porque existen varios test para valorar el estado de la musculatura posterior del muslo, ¿no? Pero todos ellos se basan en medir la facilidad para llegar con las manos a los pies sin flexionar la rodilla. Así que podemos medir los centímetros que faltan hasta la punta de los pies. La posición debe ser sentada. Nos echamos hacia adelante hasta dar con los dedos en los pies. Y si los tocamos o nos quedamos a 4 o 5 centímetros, pues podemos considerarlo como normal. Podemos hacerlo también de pie, con las rodillas extendidas y los brazos separados, tanto como la anchura de los hombros. Flexionamos al máximo el tronco, sin doblar las rodillas, e intentamos llegar al suelo con las manos. Medimos con una regla los centímetros que falta para llegar al suelo. Y si faltan 5 centímetros, pues es una cortedad leve. Entre 6 y 15, pues ya es importante y debe tratarse obligatoriamente si queremos rendir bien. ¿Y cómo pueden prevenirse? La mejor manera, pues, es estirar bien, ¿no?, después de cada deporte. Aunque es cierto que no todos tenemos la misma flexibilidad articular, porque de nacimiento pues se puede ser más rígido, pero podemos mejorar esta cualidad y también el cuadro clínico de acortamiento, si lo hacemos trabajando la elasticidad muscular. ¿Y cuál es la mejor forma de estirar los músculos? Bueno, primero es muy importante conocer el recorrido de los músculos. Si no tenemos unos mínimos conocimientos de anatomía, pues conviene consultar a una enciclopedia o a un atlas médico, porque nos interesa saber el origen y las inserciones de los músculos que vamos a estirar. Esto es porque si no visualizamos la porción del músculo, es difícil hacer correcto el estiramiento de la zona. Por ejemplo, si queremos estirar la parte externa del músculo posterior, el bíceps femoral en este caso, pues para ello nos situamos sentados o bien con una rodilla apoyada en el suelo y la pierna tratada estirada totalmente. Al echarnos hacia adelante notaremos la tensión indolora adecuada para estirar. La mantendremos durante 20 segundos sin hacer rebote y sin que duela. Y con este ejercicio pues se puede considerar que hemos hecho un buen estiramiento de toda la zona isquiotibial. Pero si realmente lo que queremos es ser selectivo y solo estirar el bíceps femoral, es decir, la parte externa del muslo, lanzaremos el pie de la pierna estirada, que es la que vamos a tratar, adelante y con la punta de los dedos girada hacia adentro. Permanecemos con la pierna estirada y sin dolor. Sí con tensión agradable, pero efectiva, ¿no? Lo mantendremos durante 20 segundos. Y si aún queremos mejorar más nuestro estiramiento selectivo, pues pensamos, visualizamos el recorrido del músculo estirado. De esta forma, esta técnica pues será mucho más efectiva. Por eso no conviene distraerse mucho cuando estamos estirando, porque debemos saber que el estiramiento después de una práctica deportiva es uno de los momentos más delicados y es muy necesario para evitar las lesiones. Otro defecto que conviene evitar cuando estiramos es subir la pierna a sitios altos, obstáculos en la pista, escaleras, muros, en fin. Es más efectivo estirar sentado en el suelo o con una rodilla flexionada y la otra estirada. También es peligroso estirar a la pata coja, puesto que en esta posición pues, el deportista tiende a crear un desequilibrio pélvico. Esto es muy frecuente en los corredores, ¿no? Solemos estirar con la pierna coja, ¿no? Hay quien quienes tiran antes de hacer el ejercicio, y conviene saber que es muy peligroso estirar en frío. Es mejor realizar un pequeño calentamiento antes de estirar y salir a competir o entrenar. Pero aún así, es recomendable estirar únicamente al terminar la actividad deportiva. Pensad que el objetivo del estiramiento es normalizar unos músculos que acaban de ser solicitados. No tiene sentido normalizar el músculo que aún no se ha trabajado. Uh-huh. Así que recordad que la ejecución correcta de los estiramientos después del ejercicio es la mejor prevención de lesiones. ¿Y para tratar estos músculos qué debemos hacer? Si después de hacerle un test de lo anteriormente visto, la distancia del suelo es de 15 centímetros o más, conviene tratar la pelvis y el muslo. Al principio es necesario un masaje descontracturante de toda la musculatura lumbar glútea y del muslo posterior hasta el hueco popliteo. Al menos un masaje semanal específico sobre el origen isquiático, bajo el glúteo, en los tendones altos de los músculos y sobre las inserciones de la tibia. Estas zonas resultan más afectadas practicando trabajo rápido y fraccionado, como por ejemplo en la serie, ¿no? El que es corredor de fondo, pues suele hacer mucha serie y este tipo de entrenamiento origina importantes sobrecargas. En un segundo lugar, se deben revisar la pelvis, pues estos acortamientos conllevan una fuerte retroversión de los huesos ilíacos y la consiguiente modificación de la posición del hueso sacro y de la columna lumbar. Si es preciso, habrá que realizar manipulaciones pélvicas, una cada 15 días, según la evolución, sin olvidar toda la zona ligamentosa, lumbar y sacrociática. También, en tercer lugar, pues podríamos mandar ejercicios de estiramiento con tensión muscular de unos 6 segundos y relajación posterior con ganancia de recorrido articular y nuevo estiramiento. Y finalmente, pues se revisa toda la cadena muscular posterior, incluyendo espalda media, piernas, gemelos. Hay que decir que hay quien confunde el acortamiento de los isquios con la ciática, y la diferencia está en que los isquiotibiales, el dolor muscular solo se siente cuando se están contrayendo o relajando los músculos, es decir, cuando se están acortando, ¿no? Por eso no duele al mantener postura como estar tumbado o sentado mucho tiempo, mientras que en la ciática las posturas mantenidas de pie, tumbado y sobre todo sentado, pues sí son muy molestas. Uh-huh. Ya para terminar con este repaso, ¿qué consejo nos das para evitar esta lesión? Pues vuelvo a lo mismo, Jesús. El calentamiento y el estiramiento es fundamental. No me cansaré de repetirlo. Si no se realizan estiramientos específicos después del ejercicio, el músculo se va acortando a raíz del propio entrenamiento, y por eso es importante hacer una buena tabla de estiramiento al acabar la actividad deportiva, que es cuando los músculos están calientes. Recordad que un músculo flexible es más eficaz y menos propenso a lesiones. Y si estás decidido a recuperar la movilidad perdida, ten en cuenta que es un proceso lento y que nunca tienes que sentir dolor de ningún tipo mientras estiras. Solo una ligera tensión. Si duele es porque algo está mal hecho, así que ni un solo día sin estirar. Paciencia y constancia son las claves, ¿no? Pues bien, pues vamos a dejar ya a un lado lo que es este repaso al muslo, a la zona del muslo y a las lesiones que se suelen producir. Si os ha quedado alguna duda, ya saben que lo pueden hacer, se os pueden aclarar poniéndose en contacto con esta sección, con cuál es tu lesión, a través de los teléfonos de Radio Ubrique 462004 o 462155, o a través de los correos electrónicos radioubrique@sirradicadis.com y el otro que es juande88@hotmail.com. Tal como han hecho dos personas que nos han mandado sus preguntas para que Juande pues les aconseje. El primero es Carlos, que dice lo siguiente: corro 3 o 4 veces a la semana, lo hago de noche y el terreno es duro porque lo hago por asfalto y acera. Quisiera hacer alguna carrera popular, pero me preocupan mucho las rodillas. ¿Qué debo hacer para proteger esta articulación? Bien, antes de contestarle a Carlos, diré que de las preguntas que hemos recibido, estas son las dos que se relacionan con el tema de hoy. Por lo tanto, son las dos que vamos a contestar, ¿no? Uh-huh. Bien, contestándole a Carlos, lo principal es hacer un buen calentamiento antes de correr, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Sobre todo de la estructura que más vas a utilizar y más débil tengas, en este caso, las rodillas. Buscar, que lo haya, aunque sea de noche, terreno blando, aunque no me dice durante cuánto tiempo corre, pero si no es mucho, el campo número 3 lo puedes aprovechar, las pistas de atletismo, si te puedes desplazar, por supuesto. También, si corres bastante tiempo, pues puedes incluso hacerlo alrededor del herriadero, que actualmente uh-huh. está bien acondicionado, acompañado, eso sí, de linternas, si fuese necesario. En definitiva, pues quitarle todo lo posible al asfalto, ¿no? Uh-huh. Deberás también fortalecer el cuádriceps, más aún si corres a fuerte ritmo. Este músculo, como hemos dicho en el tema de hoy, pues es un responsable de la estabilización de la rodilla. Por eso debes prestar mucha atención, sobre todo en el calentamiento. Estirar bien al final de correr, sobre todo los músculos isquiotibiales, gemelos y glúteos. Los glúteos son unos músculos que nadie estira y son muy importantes. Y de la parte anterior, pues podríamos estirar el psoas y el cuádriceps. Vigilar si hay desgaste de las zapatillas, sobre todo donde más amortiguan. Y si notas las más mínimas molestias, pues acudir a que te atiendan, ¿no? Así evitará lo que al principio es un aviso, pues que se convierta en una lesión importante de cartílago o tendón rotuliano, que son muy frecuentes en corredores, pero por no atender estos avisos, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta que tenemos es de Manuel, que nos dice lo siguiente: practico fútbol, baloncesto y tenis, aunque no nos dice dónde practica tenis. Tengo un dolor interno en el cuádriceps que cuando caliento desaparece y cuando termino de jugar vuelve a las pocas horas. ¿Qué puede ser lo que me ocurre? A ver, a Manuel le diremos que son pocos los datos que me da y podrían ocurrir varias cosas, ¿no? Tendría que saber más detalle y realizar pruebas para saber exactamente qué es lo que tiene. Podríamos encontrarnos, pues, con los síntomas que nos da, desde un tirón muscular en la fibra más interna del cuádriceps, el crural o vasto intermedio, que es el músculo más profundo y pegado al fémur. Podríamos encontrar también una cruralgia por afectación de las ramas nerviosas lumbares entre L2 y L3. De esta lesión hablaremos cuando lo hagamos de cadera. Uh-huh. Un dolor referido por problemas sacroiliacos, distensión muscular del psoas y problemas de cadera. En fin, serían varias posibilidades y es muy difícil decidirse porque puede incluso tener más de una. Uh-huh. Pues esas eran las dos preguntas que teníamos para el día de hoy. Con esto vamos a finalizar ya nuestra sección ¿Cuál es tu lesión? Juan de Dios, nosotros ya no nos vamos a ver hasta el año que viene. Pues muy bien. Porque nosotros, ya, lo adelanto ya, las dos semanas de Navidad, pues este programa Tiempo de Deporte va a coger unas pequeñas vacaciones que todavía quedan pendientes de este año. Por lo tanto, vamos a tener esta semana y la siguiente ya no volveremos hasta después de Reyes. ¿Qué nos puede adelantar ya algo de lo que nos va a traer la próxima vez? Sí, me gustaría dar otro cambio y nos iríamos a la extremidad superior. En este caso hablaríamos del codo y de la muñeca, si nos da tiempo. Uh-huh. Unas articulaciones peliagudas, como bien diría. Pues Juan de, pues muchas gracias. Feliz Navidad antes de que llegue, porque ya decimos que no nos vamos a ver hasta después de Reyes. Y te esperamos aquí el próximo programa. Venga, pues muchas gracias a vosotros y desearle la felicidades a todo el pueblo de Ubrique. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y cuando son las 7 y 4 minutos, pues nosotros nos vamos a despedir ya hasta mañana, en torno a las 6 y cuarto de la tarde, que será cuando vuelva Tiempo de Deporte. Hasta entonces, que pasen una buena tarde y hasta mañana.